bioceánico y bicontinental. De Rensis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escucha. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Buen día. Hace algún tiempo se decía, con la sigla radical de la UCR, únicamente Capital y Río Negro. Porque efectivamente en Río Negro el radicalismo había ganado desde la instalación de la democracia siempre, hasta que Soria venciera finalmente en una elección importante y recuperó para el peronismo la gobernación de la provincia. Por un problema de polleras, la esposa de Soria y madre del ayer candidato lo asesinó a su marido, y el vicegobernador, que venía del PI, asumió la gobernación y empezó entonces a construir su propia tropa, tratando de sacar un poco de cada sector, un poco del peronismo, otro poco de los sectores progresistas, otro poco del radicalismo. Y ayer el resultado final fue que, como la justicia no le permitió a Bertinelli ser el candidato, él colocó a su hasta entonces candidata a vicegobernadora, que duplicó en votos al hijo de Soria, que era sostenido por el kirchnerismo y que era sostenido también por algún sector peronista. Pero lo grave del caso es que la candidata de Cambiemos sacó el 5% de los votos. Pero en la Casa de Gobierno festejaron, porque todo lo que no sea un triunfo kirchnerista, peronista o lo que fuere, ellos lo festejan. También se realizaron las PASOS en otra provincia del sur, en Chubut, donde el gobernador Alcione sacó el doble de votos que el candidato kirchnerista, y el gobernador en las PASOS reafirmó su liderazgo hombre del peronismo federal. Y entonces aquí queremos hacer una alerta a todos aquellos que creen en las encuestas, para decirles de la gran mentira de las encuestas en las dos provincias, donde daban a los candidatos kirchneristas a 3 puntos, 4 puntos del triunfo, y realmente quedaron muy descolocados. Porque es el propio gobierno nacional el que le agrega en las encuestas que manda hacer más votos de los que ellos saben que pueden sacar, para que después se provoque lo que es la baja estima de decir, pero ¿cómo? Si vamos a sacar tanto y no lo sacamos. En esta campaña, que ya se lo anticipamos en este programa y se lo hemos dicho a algún oyente dialogando con él, las encuestas que colocan los votos del kirchnerismo muy arriba son fagocitadas por orden del ecuatoriano que asesora al gobierno para hacer ver que hay más votos de los que realmente existen, para decidir que el kirchnerismo vaya solo, no arregle, porque total puede ganar. Por el otro lado, la pésima lectura de Roberto Labaña, que quiere ser un candidato de consenso, pero no quiere el kirchnerismo, quiere ser un candidato de consenso, pero no quiere el peronismo federal, quiere ser un candidato de consenso y piensa que el radicalismo se va a ir con él, cuando el radicalismo lo está utilizando a Labaña para negociar con el gobierno y sacar más provecho, diciendo nos vamos con Labaña si ustedes no nos dan lo que pedimos, difícilmente se vaya a presentar en las elecciones. Se lo venimos diciendo ya hace un tiempo, que él quiere ser consenso, pero va a tener que hacer igual las PASO, porque las PASO es una ley, será el único candidato de ese sector, pero este aquí que hay que conocer la ley, y hay que saber que para poder sostener esa boleta en todo el país, necesita sacar en los distritos el 1,5% de los votos positivos. ¿Y quién se lo va a garantizar? El progresismo. ¿Quién se lo va a garantizar? ¿El sector radical que quede suelto? ¿El sector peronista que lo pueda acompañar? Cuando se dé cuenta de esto, probablemente no se presente usando alguna excusa. Es una pésima lectura que ha hecho de la política Roberto Labaña, y en esas declaraciones que hizo antes del fin de semana, la verdad, demostró que puede entender de economía, pero de política no entiende, y seguramente va a ir otra vez camino a un papelón, porque el consenso, sin ninguna variante del peronismo, es más o menos como decir, quiero ir a pescar y no llevo la caña. Por otro lado, Daniel Scioli dice que va a ser candidato más allá de lo que haga Cristina. Por lo cual ustedes den cuenta que en este juego de vanidades, esa unidad de concepción para una unidad de acción de toda la oposición está cada día más lejos. Cada día hay más candidatos, cada día aparecen peores lecturas de la realidad política. Y en el mientras tanto, y ahí quizá Labaña lleve alguna ventaja, a lo mejor él sabe algo que nosotros no sabemos de la economía, en el mientras tanto, el Banco Central de la República Argentina primero autorizó a que todos los depósitos de los ahorristas sean utilizados para comprarle bonos al Estado. Y ahora termina de autorizar, desde el fin de semana, de que cualquiera puede abrir para poner dinero en un banco aunque no tenga cuenta corriente un plazo fijo. ¿Qué le está diciendo? No le pregunte de dónde traen la plata, agárrenla aunque sea de donde fuere. Si es del narco no importa, la blanqueamos. Entonces quiere decir que estamos en una calamidad económica con algo que venimos anunciando en las charlas que hacemos con Juliano, que puede pasar, y que es no un corralito del Banco Central, sino que algunos bancos, cuando usted le vaya a pedir sus ahorros, no los tengan, o cuando usted le vaya a pedir sus dólares, no los tenga. Y entonces, ante esa realidad, ante esta fábrica de ser pobres que es el gobierno de Macri, resulta que los que se tienen que juntar en la oposición tienen una tremenda galería de vanidades y están en una especulación creyendo en los peces de colores e imaginando cosas que no van a ocurrir. Porque cuando entren a darse cuenta que para controlar los comicios de más de 95.000 mesas en todo el país necesitan más de 100.000 fiscales, las va a tener Labaña, las va a tener Pichetto, las va a tener Massa, no, las va a tener el aparato estatal, que es el que puede disponer, porque tiene con qué, que eso ocurra. Por eso los dos oficialismos de las dos provincias ganaron en las PASO y en las elecciones, porque tienen el aparato. Y porque además de tener el aparato, cuentan, en los dos casos, provincias petroleras, cuentan con economía propia. Entonces el gobierno busca aliados, así como hizo en Neuquén, donde también salió tercero e hizo un papelón Cambiemos, aquí que hizo un gran papelón Cambiemos, ellos festejan que lo haya ganado Soria, el hijo de Soria, que estaba apoyado por Cristina, la elección. Entonces esto que estamos diciendo nos tiene que mover a una tremenda reflexión, y sobre todo aquellos que se encierran en una idea y creen en los encuestadores. Los encuestadores trabajan creando situaciones virtuales. Oigan a Juan para que Pedro lo llame y lo contrate, y entonces en la otra gana Pedro. Trabajan haciendo encuestas de vez en cuando serias y mayoritariamente con tendencia. Por lo tanto, ojo con lo que se está instalando, ojo con lo que le hacemos creer a la gente, a la sociedad, al pueblo, porque después la realidad es otra. ¿Y saben cuál es la realidad? Que en Neuquén no ganó el peronismo, que no pudo juntar la fuerza necesaria para vencer al movimiento popular, que la elección que termina en Río Negro no ganó el peronismo, aunque pueda haber peronistas en el gobierno, y que ganó el peronismo en las PASO de Chubut, pero en realidad allí no hay casi oposición, es decir, allí van de un sector al otro del peronismo, pero es una interna peronista más que otra cosa, así que no tiene una superevaluación. De cualquier manera, no son tres provincias que vayan a modificar el mapa electoral, pero sí lo modifica Buenos Aires. ¿Y quién es el candidato a gobernador o a gobernadora de la provincia de Buenos Aires para enfrentar a Vidal? ¿A dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde aparece? Sí, aparecen los que quieren ser, pero no mueven el perímetro. Entonces, cuando esa batalla, que es la provincia de Buenos Aires, que obviamente está abandonada por la oposición, porque no ha construido nada como para enfrentar a los que están, vayan ustedes pensando que una cosa es la voluntad popular por votar a sus candidatos, y otra cuestión mucho más delicada es que tres o cuatro vanidosos fragmenten el voto de la oposición. Por eso, falta muy poco tiempo. Estamos jugando tiempo de descuento y parece que no se dan cuenta. Y parece que no entienden que para vencer a este gobierno no hay que esperar que si el radicalismo se rompe o no se rompe, como espera Labaña creyendo que se van a ir con él, haciendo una falsa lectura de la realidad, no hay que pensar que el peronismo se va a unir y va a ir junto, sino que hay que tomar esta realidad. Y la realidad, ¿saben cuál es? Que estamos así porque somos como somos. Una verdad de perogrullo, pero es así. Y entonces se suma Daniel Scioli a la cuota de vanidad. Tiene todo el derecho todo el mundo a ser candidato. Pero ninguno de ellos está pensando en la unidad. Todos están pensando por qué yo no. Y todavía nos van a sorprender algunos más que podrían llegar a aparecer. En esta tremenda confusión, un gobierno que está haciendo las valijas para irse, en una de esas, acomoda bien la valija y la guarda en la baulera, porque no sea cosa que los vanidosos le permitan que se queden cuatro años más. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. En Río Negro, juntos somos Río Negro, es decir, el oficialismo del gobernador, que llevó como candidata a quien iba a ser su candidata a vicegobernadora, que finalmente terminó siendo candidata a gobernadora porque la justicia no le permitió a Alberto Bertinelli ser candidato. Así que Arabella Carrera, por primera vez una mujer, gobernadora de Río Negro, 52.49%. A partir de allí, hagan cuentas ustedes, Martín Soria sacó el 35.08%, y el desastre fue para la candidata radical y de Cambiemos, Leticia Macén, de la UCR, que sacó el 5.67%. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. En las pasos que se efectuaron en Chubut, Arcione, el hombre que está vinculado a Sergio Massa, sacó el 31.8% de los votantes, y después, mucho más abajo, el candidato kirchnerista y el candidato, otro candidato justicialista, que sacaron el 14 y el 16% de los votos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué decís, Diego? Miguel, y bueno, mirando lo que sucede en el interior del país, que marca un poco lo que puede llegar a suceder en las presidenciales también. Yo creo que nosotros no tenemos dimensión de qué está ocurriendo, porque vos fíjate que además esa gente que vota partidos provinciales, ¿a quién votará en las presidenciales, no? Vos sabés que en los dos casos, los que ganan, lo primero que dicen, nosotros somos un proyecto provincial, como diciendo, después cada cual votará a quien quiera. Sí, y además nosotros, el peronismo, no tenemos un candidato a la vista potable para el mundo peronista. Vos fíjate que en Chubú, los justicialistas, la gente de peronista de verdad, que no reconocía a ninguno de los dos candidatos que presentaba el supuesto peronismo, le votó sus votos al de Cambiemos. Un 30% de los votantes esos, además de que hubo mucho voto en blanco y un gran ausentismo. Más del 30% de la población no fue a votar. La PASO. En Chubut, exacto. 6 de la mañana, 18 minutos, 15 grados de la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, terminó el campeonato de primera división y la verdad que la hazaña la hicieron en Entre Ríos los del patronato de la Juventud Católica, así se llama el club, que le ganaron a Argentinos Juniors 2-1 y con eso mandaron al descenso a otros tres que habían ganado, a Belgrano de Córdoba, a San Martín de San Juan y a Tigre, que fue quizás de todos ellos el que mejor jugó y el que más había repuntado, ganó en River, pero no les alcanzó. Vamos a repasar, Enrique, entonces, cómo terminó este campeonato. Así es, la fecha 25 comenzó el viernes con el pálido empate entre San Martín de Tucumán y San Lorenzo 0-0. El sábado, Gimnasia y Grima La Plata logró una gran victoria, le ganó a Colón como local 3-2, esto pensando en el año que viene, en los promedios. Banfield y Newell's igualaron 1-1, Unión de Santa Fe y Estudiantes de La Plata empataron 0-0, gran victoria de Vélez en el José Amalfitani, le ganó por goleada a Lanús 4-0, y en Mar del Plata Aldo Civi y Boca igualaron 1-1. Ayer se completó la fecha con la victoria de Huracán, que le ganó Atlético Tucumán 2-0, y con este resultado y el descenso de Tigre, clasificó a la Copa Sudamericana. Lo propio hizo Independiente, que ganó en Rosario casi después de 10 años a Central por 2-1. Tigre le ganó a River en el Monumental 3-2, no le alcanzó, lo mismo que Belgrano, que superó a Godoy Cruz de Mendoza por 1-0. San Martín de San Juan también le tocó irse con una victoria, superó a Talleres como local, a Talleres de Córdoba 2-1. Y Patronato, el que se vio favorecido por el resultado, que además era el único que ganando se salvaba sin depender de los otros resultados, le ganó a Argentinos Juniors 2-1. Racing y Defensa y Justicia en el partido que hubiera definido el campeonato si Defensa llegaba con chances. Igualaron en un entretenido encuentro 1-1. La... Bueno, igual hubiera salido campeón Racing con resultado. Con el resultado, sí. Entonces, en algún momento Racing le llevaba 7 puntos al cuando segundo. Le estaba ganando con el gol de Cristaldo, exactamente. Cuando iba ganando 1-0, ¿no? Exacto. Y después empató con un golazo también de contragolpe. Resulta que aclamaron mucho al chileno, pero yo lo vi con muchas deficiencias físicas. Sí. Perdió una pelota en el medio campo, vino el gol de Defensa, y después lo vi en la marca muy temeroso. No está bien físicamente. Sí, dicho sea de paso, Miguel, en el gol de Defensa había un jugador del equipo de Varela que estaba en posición adelantada, ¿no? Debió haber anulado el árbitro la jugada del gol. Pero lo que pasa es que, si bien no la tocó, la pelota fue ese sector. Exactamente, tenía influencia en la jugada. Esto iguala el pie en offside con el gol contra Tigre. Correcto. Entonces, Racing 57, campeón y clasificado a la Copa Libertadores, lo mismo que Defensa y Justicia 53, Boca 51, River 45, hasta allí los que clasificaron a la Copa Libertadores del 2020. A la Copa Sudamericana van Atlético Tucumán 42, Vélez 40, Independiente 38, Unión de Santa Fe 36 y Huracán con 35, recordamos Tigre. Menos mal Huracán que reaccionó, ¿no? Porque sí, venía no. perdiendo seguido. Y sí, pero además venía perdiendo, el técnico cuestionado, rumores de pelea entre Mohamed y sus jugadores. Bueno, ayer logró la clasificación a la Copa Sudamericana porque Tigre, que le ganó a River en el Monumental, no le alcanzó, se fue al descenso y no puede jugar el torneo. Después... Ahora la pregunta es esta, ¿no? Sí. Ahora va a comenzar una nueva Copa de Primera División. La Copa de la Superliga. Sí, con 4 equipos descendidos. Sí. ¿Y qué sentido tiene que jueguen esos equipos descendidos? Bueno, porque este campeonato se armó para que haya fútbol hasta antes del comienzo de la Copa América. Para el negocio de la televisión. Sí, bueno, sí. Pero yo digo, ¿qué sentido tiene que jueguen los 4 equipos descendidos? Sí. Porque ¿qué motivación tienen esos clubes para jugar? No, seguramente lo que van a hacer poner chicos. O la mayoría de... No sé, o tratarán de aprovechar para formar algo nuevo. Para mí sí. Bueno, en el caso de Tigre, por ejemplo, ya Gorosito confirmó que se va a quedar en el ascenso. ¿Quién? Gorosito en Tigre. ¿Sí? Ya confirmó que él tiene contrato hasta diciembre y lo va a cumplir. Bueno, no, se va a quedar no en el ascenso, se va a quedar en este campeonato. No, hasta diciembre, Miguel. Por eso, se va a quedar en este campeonato. Bueno, pero este campeonato no dura hasta diciembre, o sea... No, pero digo, se va a quedar en este campeonato, después veremos, volverán a hablar, porque imaginémonos una situación. A ver, Gorosito lo hizo jugar muy bien a Tigre. Sí. ¿No? La verdad que, por lo último que jugó Tigre, no merecía irse. No. Pero se fue por el promedio. Sí, el promedio de 3 años, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta es, si Gorosito se queda hasta diciembre, se supone que ya descendió el club, tiene que jugar otro torneo. Exacto. ¿No? Pero en diciembre te sentás a hablar. Ah, sí, claro. Y bueno, si lo llaman de primera hay que ver. Obviamente. Además, con la campaña que hizo Tigre... Va a cumplir el contrato, después que se quede no sabemos. Él dice que lo va a cumplir. Ahora, con la campaña que hizo, más de un equipo... Lo van a llamar. Pero más de un equipo, mire, tenemos el caso que el año que viene Rosario Central... Y Newell's Old Boys y Rosario van a pelear el descenso. O sea, que ya ahí hay 2 equipos, no el caso de Central, pero Newell's, que está buscando entrenador, puede posar los ojos tranquilamente en Gorosito. Bueno, ahora vamos a ver cómo se juega este torneo, que ya se sabe. Es decir, los primeros descansan, van a octavos directamente. Sí, esos son River. Y hay un clásico, San Lorenzo, Huracán o Huracán San Lorenzo. Exacto, los que descansan son Racing, Defensa, Boca, River... Atlético Tucumán y Vélez, esos pasan a la siguiente instancia. De ahí para abajo, de Independiente hasta Argentino Junior, juegan todos. Independiente juega con Argentino. Exacto. La primera fase se va a jugar así. El viernes a las 19 en Santa Fe, Colón Tigre, y 21:10 en La Plata, Gimnasia y Grima, Newell's Old Boys de Rosario. El sábado 15:30, San Martín de San Juan, Talleres de Córdoba, se repite el partido de ayer, 17:45, Belgrano Lanús, y a las 20, San Martín de Tucumán, Unión. El domingo a las 15:30, Estudiantes de La Plata, Banfield, 17:45, San Lorenzo, Huracán, y a las 20, Argentino Junior, Independiente. Y el lunes se completa esta primera fecha, de la primera fase de la Copa de la Superliga, con los encuentros que van a disputar Patronato Godoy Cruz, en Paraná, y en Rosario Central, con Aldo Civi de Mar del Plata. Pues digamos que son partido y revancha. Exacto. Y el que saca más puntos de los dos,

Luego los helenos refinaron el sistema y comenzó la era de los números de la humanidad. El ser humano es un ente político, sin embargo, la política es una ciencia. Supera la improvisación, fija normas y conductas y establece reglas en la sociedad. De los 7.500 millones de habitantes del planeta Tierra hay una leve supremacía de los varones con un 50.5% contra 49.5% de las mujeres. En la Argentina es al revés. De cada 100 mujeres que nacen, aparecen 95 hombres. Por lo tanto, el padrón que va a decidir el destino de la Argentina está compuesto mayoritariamente por mujeres. Además, la ley indica que las listas deben contener el 50% de cada género, pero hubo una salvedad, que no se considera el sexo con el que nació la persona, sino el que figura en su documento. Ergo, quien nació varón y se sienta mujer, deberá ocupar el 50% destinado a las mujeres. Y el que nació mujer y se siente varón, deberá ser considerado en el padrón masculino. Para la ley electoral, él puede ser ella o ella puede ser él. Con esta aclaración necesaria, entramos en materia entre el enorme tiempo que se está perdiendo en el Club de las Vanidades, donde existe una declamación de unidad para enfrentar a Cambiemos desde la oposición, pero que en los hechos todavía está lejos. Días pasados, Roberto Labaña dijo que su proyecto era totalmente diferente al de Massa y lo tituló como Consenso 19. El economista dijo varias veces que no quiere ir a ninguna interna, pero lamentablemente, quiera o no, tendrá que ir a las PASO, donde podrá ser el único candidato de ese sector, pero deberá contar Labaña y cualquier candidato que se precie de tal. Con 94.979 fiscales de mesa, porque nosotros sepamos, los presidenciales se necesitan controlar en todo el país. Una cosa es el consenso y otra cosa son las pasos. De ley que obliga a los candidatos a sacar el 1.5 de los votos positivos para que las listas puedan competir en las nacionales, sumándose todas las listas que participan dentro de la misma interna. En el mientras tanto, les recordamos que los candidatos que van a votar, 337 empadronados por mesa, y que el 12 de junio vence el plazo para formalizar frentes o alianzas. El 22 del mismo mes se debe hacer la presentación de las listas y el 12 de julio recién podrán comenzar la campaña electoral. El 11 de agosto votaremos en las PASO y los que superen el piso podrán participar de las elecciones nacionales, las que tienen fecha para el 27 de octubre y si hay segunda vuelta para el 24 de noviembre. Ahora bien, en el país están habilitados a votar 32.064.323 empadronados, lo que muestra un incremento del 3,16% con relación al padrón anterior. En el único distrito que bajaron la cantidad de votantes es en la ciudad de Buenos Aires. Para que tengamos una idea de cómo se define la elección, digamos que 11.867.979 votan en la provincia de Buenos Aires. Algo así como 90% veces más de los que votan en Tierra del Fuego. Pero otro dato de los números es que en Córdoba votan el 8,68% del padrón nacional, en Santa Fe el 8,36%, en la ciudad de Buenos Aires 7,95%, en Mendoza 4,25% y en Tucumán 3,64% y en Entre Ríos el 3,21% del padrón nacional. Si sumamos todos estos distritos, deberíamos agregarle 300.000 votantes más para acercarse a los que votan en la provincia de Buenos Aires. La elección nacional elegirá diputados nacionales en todas las provincias y en 8 senadores nacionales. En la provincia de Buenos Aires se eligen 35 diputados nacionales, 23 senadores provinciales y 46 diputados provinciales. En la primera sección electoral votan 4.055.378, en la segunda 558.815 y en la tercera 4.093.931. En la cuarta 488.475, en la quinta 1.124.937, en la sexta 600.234, en la séptima 251.130 y en la octava 521.976. Como se ve, estamos muy cerca de los cierres de alianzas y frentes y la oposición sigue dando vuelta, mientras que el gobierno de Mauricio Macri continúa endeudando al país y creando nuevos pobres todos los días. La dirigencia parece no entender que solamente el Estado y el control de la maquinaria le puede permitir tener más de 100.000 personas que se necesitan para fiscalizar. A los fiscales de mesa, a los fiscales generales, a los responsables del sitio de votación, hay que agregarle ahora fiscales electrónicos para el control de los escaneos de las actas comiciales. Se habla mucho y se hace poco. Mientras muchos esperan si Cristina va a ser candidata y otros sueñan con que no lo sean, mientras Labaña crea que el radicalismo se partirá para seguirlo a él, mientras que el Cotino Seglia piensa que Lustó será candidato en la ciudad, mientras Massa espera que Cristina no sea candidata y el peronismo lo apoye, mientras Felipe Solá y Agustín Rossi aguardan ser candidatos de Unidad Ciudadana si Cristina no juega, la realidad es la única verdad. Y hasta ahora el radicalismo orgánicamente está en Cambiemos. Frigerio habla con Lustó para que sea vicepresidente de Macri. Cristina tiene 4 años más de senadora y tiene otras preocupaciones. Y no sea cosa que la oposición tenga 4 candidatos para las PASO, pero en diferentes frentes electorales. Y entonces, con muy poco, se queden los dueños del desastre. A los intendentes de la provincia de Buenos Aires del peronismo se les viene la necesidad de elegir un candidato a gobernador, porque si la oposición regala Buenos Aires, puede ver Macri por 4 años más. Hasta que Labaña dijo que no iba a ir en alternativa federal, en las PASO Macri estaba tercero. Ahora no sabemos, pero seguramente ya no será último. Las vanidades mueren en las urnas. Se juega el destino de generaciones. Terminen con el verso de la unidad y concrétenla, si no, serán responsables de haber infligido otra derrota al pueblo trabajador. Esto lo escribió ayer Miguel Ángel de Rensis en la página de Rensis Ayer y Hoy, en Facebook, en Internet. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, Gobierno con Sensibilidad Social. Mario Ishii, Intendente. La información del juvenil 17, ¿cómo sigue en Perú? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Así es, Miguel, esta tarde 18:30 en el Estadio San Marcos de la ciudad de Lima y televisado por Teis Sport, se presenta Argentina, en este caso su tercera presentación, frente a Chile, que es líder del campeonato del hexagonal final, que clasifica a los equipos que van a disputar el próximo Mundial Sub-17 en Brasil. Recordemos que le ganó a Uruguay 1-0. Le ganó a Uruguay. Había empatado con Perú, ¿no? Con Perú 0-0, y esta tarde, si gana, será líder, entonces, del torneo del hexagonal final que se está disputando en Perú. El equipo argentino que dirige Pablo Aimar, bueno, tiene serias chances por ahora con estos dos resultados de clasificar al próximo Mundial de la categoría, y hoy tiene un rival muy complicado porque Chile, recordamos entonces, ha ganado sus dos presentaciones hasta ahora, por lo que Argentina, de ganar hoy, será líder y entonces dará un paso muy importante para clasificar al próximo Mundial Sub-17. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. No sé si ha quedado claro, pero estamos muy cerca del cierre de los frentes electorales o de las alianzas y todavía siguen dando vuelta. El Partido Justicialista, que está virtualmente clausurado, cada tanto hacen una reunión como para que la prensa publique que se juntaron, había anunciado un gran frente y Gioja después volvió a adormecer todo, a la espera seguramente de si Cristina es candidata o no, o de saber concretamente quiénes son los que están dispuestos a participar en esas elecciones del frente que convoca el justicialismo. Así que sería bueno que los muchachos que se han quedado con el sello del PJ se activen un poco más, no sea cosa que lleguen tarde, como de costumbre, a todos lados. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 52 minutos han pasado de las 6 de la mañana y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. Bueno, escuchando sus editoriales, sus dos editoriales, prácticamente, acá estamos en manos de un gobierno que el ciudadano común, la gente de trabajo, es como si estuviéramos en el Coliseo Romano, porque este señor, como sigamos así, va a seguir 4 años más. Y este señor va a levantar el dedo y lo va a bajar para si vivimos o morimos, como en el Coliseo Romano, como el César. Y es lo que está haciendo hasta ahora, porque hasta ahora lo único que hizo fue bajar el dedo y aniquilarnos. Y esta historia, yo no sé cómo va a terminar así. El pueblo se está muriendo prácticamente de hambre, y mientras Evita mandaba trigo, y que no iba a faltar ni trigo ni leche en España hace como 70 años, hoy falta pan, porque no lo podés comprar en muchos casos, y también falta leche, aunque la pueda comprar, en la góndola no hay nada. Así que, no sé qué rumbo tomamos, y bueno, hacer un análisis de esto para una persona como yo brevemente es prácticamente imposible. Lo único que le digo, que es el peor momento de mi vida, y esto es el Coliseo Romano. Este señor siempre baja el dedo y siempre mueren los mismos. Muchísimas gracias, y evidentemente que Dios nos ayude, porque lo que es la política, lo que son las empresas periodísticas, lo que es el sindicalismo, no sé en qué país viven, ni cómo viven ellos, nada. Están alejados de toda realidad, no les importa nada de nadie, no sé qué buscan. Realmente dan asco, pero asco desde lo más profundo del estómago, asco. Que tenga usted buen día y muchas gracias. Adiós. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Ustedes terminan de escuchar el dolor de un argentino que está trabajando con su taxi, seguramente, y que da testimonio de la impotencia, porque el Club de los Vanidosos no termina de darle a la sociedad una oferta para que la sociedad tenga esperanza. ¿Quién es? Flores, buen día. Bueno, ¿quién es? Enrique de Flores. Sí. Buen día. Bueno, ha dado una sorpresa la Patagonia con las elecciones de ayer. Calculemos que lo que vino ocurriendo en la Patagonia era evidente, se ven muy hackeada la gente. Ahí ya la presencia internacional ya se lo ve, estoy hablando del tema de la presencia china, la presencia estadounidense, ya con base incluida, base militar, ¿no? Entonces la gente no optó ni por uno ni por otro, sino por nosotros. O sea, un candidato propio, candidato provincial. Y eso, bueno, marca una pauta para las futuras elecciones. Claro, ¿no? Y además imagínese que después los gobernadores, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo eso, van a decir, bueno, que la gente vote quien quiera a presidente, ¿no? Claro, sí, más con lo que está ocurriendo. Yo tuve oportunidad de hablar con gente que vive en la Patagonia, y bueno, ellos ven la presencia ya internacional, que es mi opinión, que creo que es lo que lo llevó a decidir, ni ella ni él, sino nosotros, que esto tome otro cauce, porque estamos hablando de la Patagonia, un área muy codiciada por las potencias, ¿eh? Sí, además que tiene una economía fuerte, porque como es petrolera, las dos provincias tienen, igual que Neuquén, tienen economía propia, ¿no? Petrolera, y no se olvide del mar, de los puertos, que ya que prácticamente he comprado por las cámaras frigoríficas. Tiene usted razón, los saludo. Gracias. ¿Quién es? Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 6 de la mañana, 58 minutos, anticipamos sus noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Se cayeron todos los encuestadores, tanto en las PASO de Chubut como en las elecciones para gobernador de Río Negro. No acertaron en ninguno de los casos, la diferencia a favor de los dos oficialismos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura máxima llegará a 27 grados, ahora tenemos 15 grados 2 y hay probabilidad de bancos de niebla en zonas donde el Gran Buenos Aires conduzca con cuidado si está manejando. El cielo estará despejado con vientos leves del sector norte. En la tarde-noche seguirá el cielo despejado con vientos leves también del norte. Hubo fiesta en el cilindro Presidente Perón, donde Racing y Defensa y Justicia igualaron el campeón y el subcampeón de Primera División con una enorme cantidad de gente que asistió a la coronación académica. 18 títulos para Racing. En Puerto Argentino, en la temperatura actual es de 3 grados, la máxima estimada es de 8, hay vientos regulares y moderados del sudeste, con probabilidad de lluvias y lloviznas en este mismo momento, en poder del pirata inglés. Base vicecomodoro Marambio en la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. 15 grados bajo cero, la máxima será de 11 bajo cero, nieblas, nevadas y ventiscas, vientos de temporal muy fuerte. En todo el territorio argentino es la hora 7 en la capital, 15-2 y en la base Esperanza, 10 grados bajo cero. Nubosidad variable, nevadas aisladas en Esperanza, con una máxima que llegará a 7 grados bajo cero. Los piqueteros que están fuera de los Cayetanos serán recibidos mañana en el Ministerio de Desarrollo Social. base Carlini, 5 grados bajo cero. Mañana con nubosidad variable, vientos muy fuertes a regulares del sudeste. La temperatura máxima estará en 3 grados bajo cero. Anabela Carreras es la primera mujer que será gobernadora en Río Negro en toda la historia de la provincia. Base Horcadas, temperatura 3 grados bajo cero, nubosidad variable, neblinas y nevadas. La máxima 1 grado bajo cero. Dos agentes de la Policía Federal esperan que lo expulsen a Samí para traerlo esposado a declarar en Buenos Aires. Base San Martín, 7 grados bajo cero, la máxima será de 4 bajo cero, cielo parcialmente nublado, con vientos leves a moderados del noreste. El fiscal Bidone quiere ser arrepentido en la causa de Alessio y dice que tiene mucho para contar. Tiembla el gobierno con lo que puede decir el hombre de Mercedes. Base Belgrano 2, mañana con cielo algo nublado, 30 grados bajo cero en Belgrano 2. La máxima será de 26 bajo cero. Los vientos moderados del sudeste, visibilidad buena. El gobierno con la cúpula radical preparan un plan mentiroso de primavera para que la gente crea que van a hacer lo que luego no harán, es decir, un imaginario control de precios y bajo de las tarifas después del saqueo popular que vienen haciendo durante 3 años. Lo más concreto son unos 100 mil millones de créditos blandos que van a ofrecer de ANSES a los jubilados. Con la nariz tapada, así el gobierno preparará un mini plan primavera para que empuje algo el consenso y contenga la inflación y que no se le vayan más votos. Los radicales continúan dentro de Cambiemos, más allá de la ilusión de la baña. Es la hora 7:02, 15 grados 2 la temperatura, la página deportiva. Y una gran noticia tienen los amantes del futsal porque Argentina se coronó campeón de este deporte al superar a Brasil por 3-2 en tiempo suplementario, habiendo igualado en el tiempo regular 2-2. Argentina ganaba 1-0, lo devuelto al equipo brasileño y a falta de 6 segundos para el final, Argentina estampó el 2-2 que lo llevó al tiempo suplementario y allí ganar el certamen. El partido se disputó en el Estadio Polideportivo Municipal de Monte Carlo. Recordamos que antes, por el tercer puesto, Paraguay vapuleó a Sudáfrica por 11-1 y Argentina había llegado a esta instancia final ganándole el sábado a Paraguay 4-0 y Brasil superando a Sudáfrica en el mismo día por 6-2. Gran noticia entonces para los amantes del futsal. En lo que tiene que ver con el básquetbol, una noticia, toda una noticia, porque Ferro dio cuenta en su gimnasio, en el mítico estadio Héctor Echar, ganándole a San Lorenzo por paliza, le ganó 106-69, con una gran actuación de Mariano Fierro con 17 puntos y 17 rebotes. En el otro encuentro, disputado, pero en este caso el día sábado, Atenas venció en Córdoba por un ajustado 84-82 a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Hoy continúa la actividad con 2 partidos en el Templo del Rock. Allí en la Avenida Libertador Obras Básquet va a recibir la visita de Quimsa de Santiago del Estero. El partido comienza a las 20 y desde las 21 en Córdoba, Instituto, que está segundo en la temporada con 18 triunfos y 8 traspiés, se va a cruzar con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que tiene 16 victorias y 11 derrotas y se ubica séptimo en la tabla general de la Liga Nacional. Y en lo que tiene que ver con el automovilismo, debutó ayer el Super TC 2000 en el mítico Autódromo Oscar Cabalén de la provincia de Córdoba. En la primera fecha ganó Lionel Perdía a bordo de un Renault con 43 minutos, 28 segundos y 327 milésimos, siendo escoltado por Facundo Arduzzo con Renault, tercero Julián Santero con Toyota y cuarto Agustín Canapino con Chevrolet. La próxima fecha, la segunda, será el 28 de abril en el Autódromo de General Roca en Río Negro. El gastronómico Luis Barrio Nuevo intentará una vez más ser candidato, o por lo menos precandidato, en Catamarca a gobernador. y mandó a hacer unos carteles que van a empapelar Catamarca, donde están las fotos junto con La Baña. Debajo de Barrio Nuevo dice puede y debajo de La Baña sabe, y en definitiva con eso lanzan la campaña catamarqueña, pero no sea cosa que se caiga La Baña y Barrio Nuevo se quede sin el candidato presidencial que imagina. Es la hora 7:05 minutos, 14:03 la temperatura. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, anterior. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Hoy cumple años el guitarrista y compositor Esteban Morgado. Morgado nació el 8 de abril del 58, guitarrista, compositor y arreglador de música popular. Nació en el barrio de Villaluro. Sus padres, Nérida Mayolas y Rubén Morgado, su hermano menor es Claudio, actor y político. Trabajó con diversidad de músicos, cantantes y actores del ámbito local e internacional, entre los que se destacan Alfredo Zitarrosa, Isabel Parra, Ranco Fujisawa, Roberto Goyeneche, León Gieco, Susana Rinaldi, Lito Nevia, Raúl Lavie, Adriana Varela, Ernesto Acher y Dina Roth. En el 99 creó el Esteban Morgado Cuarteto, con un sonido particular y renovador dentro del tango. La formación está integrada por bandoneón, violín, contrabajo y guitarra, con un estilo de diálogo creativo y contrapunto a la manera de un cuarteto de cuerdas, sin perder la raíz tanguera. Fue ganador del Premio Gardel en 3 oportunidades. Lo recordamos en el día de su cumpleaños, con su cuarteto tocando Nada. Aeroparque y aeropuerto de la misma forma. en las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell, en la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA, centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Japón detonó una bomba sobre un asteroide para investigar los orígenes del universo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Tuzango, de Renzi. No, yo digo... ¿Qué le pasa? Hable con ganas. Samir es culpable. ¿Qué? Samir es culpable. No entiendo. Samir, digo... ¿Por qué se escapa? ¿Y por qué, a qué viene ese planteo de la pregunta? Y hay, no, hay que cosas es... hay cosas más importantes para hablar. ¿Te parece que no es importante lo de Sammy? No, la verdad es que para nada. Bueno, está bien. Gracias. Un saludo. ¿Quién es? En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, Intendente. ¿Sí, quién es? Habla Juan de Grazate y mirá que... Desde el Club Atlético Boca Junior nació una asociación ilícita comandada por Mauricio Macri, con contacto con la barra Diceo, el jefe de seguridad Stornelli, devenido en fiscal de la República, y Macri hecho presidente a fuerza de mentiras y engaños. Instalaron una mafia judicial con Stornelli, D'Alessio, Bonadío, donde se extorsiona a opositores y empresarios, robándole los bienes y encarcelándolos. Hay contactos con el narcotráfico, con los moros de Rosario. En una próxima reforma judicial, los jueces deberían ser elegidos por los abogados. Gracias, ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Estaba estudiando los números del endeudamiento de la... Hable un poquito más alto. Que estaba estudiando los números del endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, cuya deuda asciende a 474 mil millones de pesos. Y por primera vez estamos con el Banco Provincia endeudado al exterior. El 70% del Producto Bruto Interno y el 80% de ese 70% está denominado en dólares. Sí, sí. Por eso una de las peleas que tuvo con la mesa chica... la gobernadora fue que ella hizo el endeudamiento a 19 pesos el dólar y ahora está a 45, ¿no? Bueno, el 5 de abril próximo pasado la gobernadora emitió 30 mil millones más. Quiere decir que... Pero lo más grave no es eso, la plata salió del ANSES. Claro. Plata que le prestaron a la provincia vía Banco Nación salió del ANSES. Bueno, el tema es lo siguiente, el señor Macri le permite endeudar a las provincias y lo tiene agarrado, como quien dice, de los testículos. Bueno, en este caso sería mire, cuando de otro lado. Lo primero que hizo, la primera reunión con todos los gobernadores de todos los sectores políticos, le dijo, la nación va a avalar cualquier endeudamiento que ustedes tengan afuera. El problema es que la provincia de Buenos Aires no puede endeudarse en el exterior ni refinanciar. No, y tampoco el Banco Provincia, por primera vez está endeudado en dólares, el Banco Provincia afuera. Por lo tanto, podemos afirmar que es el peor gobierno de la historia, el de la señora Vidal. Yo no tengo, mire, no sé si es el peor el de Vidal, pero lo que sí le digo es que la política económica de la provincia de Buenos Aires le va a traer un dolor de cabeza al que la continúe, ¿no? Claro, porque la provincia de Buenos Aires, cuando gobernó Scioli, hay que reconocer que no endeudó a la provincia, no pudo hacer nada. Fue el peor gobernador, pero no endeudó. No pudo hacer nada, ¿por qué? Por el gran desequilibrio que tiene esta provincia, que entrega más de lo que produce y recibe... Se le debe a Alfonsín, que cuando sabía que iba a ganar Cafiero, modificó la coparticipación. Otra vez los radicales. Los saludo. Bueno. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en este desencuentro con la fe, quieres cruzar el mar y no poder. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que dio. ¿Qué troles vas a tomar? Ya ni troles nos quedaron, porque ustedes recordarán, sacaron los tranvías y los troles. Y resulta que en gran parte del mundo andan los tranvías eléctricos y andan los troles eléctricos porque consumen mucho menos combustible y además son limpios, es decir, no contaminan. En la sociedad argentina nos debe preocupar nuestra manera de ser, nuestra forma de ser, porque estamos viviendo una decadencia de una tremenda profundidad y esencialmente es cultural, es social, es económica, y que tiene consecuencias en la vida diaria y, por lo tanto, entonces, la solución es política. Y cuando los políticos creen que solamente se resuelve convocando a economistas, deben entender que esto requiere una solución política y no económica. Es una decisión política resolver la economía argentina. Por lo tanto, es política económica y no economía política. De forma tal que es imprescindible que la sociedad argentina entienda que como tenemos una gran crisis de conducción política en todos los niveles y que tenemos dirigencia importante en algunos sectores del país que triunfan en lo que ellos hacen, por ejemplo, empresarios privados, pero que cuando fueron convocados su gerente, la ciocracia al gobierno, pensaron que seguían estando en la empresa privada y vinieron a hacer negocios con el Estado. Entonces, todo lo que ellos podían aportar lo hacen con una mentalidad exclusivamente privatista y entonces no nos va bien. Cuando este gobierno llegó diciendo que había que achicar el Estado y nombró más empleados que el gobierno anterior, cuando dijo que lo juzgaran por la pobreza, que él estaba para la pobreza cero y aumentó 2 millones de pobres, cuando habló de la herencia recibida 3 años después de gobierno, no lo dijo el primer día, lo dijo 3 años después, esto tiene que saber Macri y todos los que se les ocurra sentarse en esa silla, que siempre es, en el inventario, es a favor y en contra, no es solamente a favor. No es que no hay herencia, o Macri no va a dejar herencia. Por lo tanto, no hay una sola cosa de la que se puedan vanagloriar y apuestan todo a seguir profundizando la grieta. Y desde la oposición, en lugar de darse cuenta, en lugar de sentarse a analizar este tema, le hacen el juego, consciente o inconscientemente, y se acerca los días. Yo estoy insistiendo con esto porque se lo venimos diciendo hace más de un año. La imperiosa necesidad. No se puede declamar la unidad. La unidad hay que hacerla, no se declama. Y para eso siempre hay alguien que tiene que posponer sus aspiraciones personales en aras del conjunto. Claro. Eso sería en una comunidad organizada. Pero como esta es una comunidad anarquizada, cada quien se siente candidato, se siente posible hombre llamado del destino, y así estamos. Un oyente llamó hace un rato diciendo de lo que había pasado en Boca Juniors. Lo que pasó en Boca Juniors es mucho más grave. A tal punto es grave que cuando fueron a declarar el otro día el Gustavo Rivas, el jefe de los espías argentinos, y Magdalani, la 8, es decir, la segunda de los espías, trataron de vincular a gente de Angelici, que está en los servicios de inteligencia, que ya habían estado en la época de La Rúa. Así que puede haber novedades en torno a algunas personas que responde el Angelici en la Secretaría de Inteligencia del Estado. Estén atentos a esto que le estoy diciendo porque va a haber novedades. Pero por otro lado, el vicepresidente de Boca, actual, fue el segundo hombre de la CIDE. Y además ahí se sentaron jueces, fiscales, todos participaron de la comisión directiva con Macri y con Angelici. Allí estuvo Montenegro, allí estuvo Torrelli, allí estuvieron varios. De manera que no es casual que después Angelici, que nunca ejerció la abogacía, fuera vicepresidente del Colegio de Abogados, no es casual que sus operadores trabajen en los tribunales y no es casual que sus operadores trabajen en la inteligencia. Tampoco es casual que maneje la AFA y tampoco es casual que River y San Lorenzo estén afuera